pierdas más tiempo y aprovéchalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. Me tienes curioso, mami, hace rato que tras de ti, ahí es que voy. Que tras de ti, ahí es que voy. No te quites, mami, tú sabes quién yo soy. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas. Y esto es El Cano. Pierdas más.